Hola, hola, Mabel. Pasó un verano por el medio y acá estamos nuevamente con este proyecto del Encuentro de Feministas Diversas. Hola Mabel, hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo estás? Increíble que volvimos. Increíble. Parece tanto tiempo que pasó, pero a la vez fue poquito. Bueno, nos pasó el verano, nos pasó la playa, nos pasó la lluvia en realidad por el medio, porque tuvimos un enero que no estuvo muy soleado, pero también nos trajo esta ola de compañeras nuevas para Hola Mabel. Tremendas compañeras nuevas, que son cuatro. Tenemos cuatro compañeras nuevas, tenemos a Ara. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Soy Ara, una de las compañeras nuevas. Vamos a ver cómo nos reciben acá las Mabeles. Y bueno, esperamos que sea un lindo programa, ¿no? Pero perfecto va a estar. Tenemos a Camila. Y también Cami. Buenas, ¿todo bien? Bueno, muchas gracias por recibirme y espero que podamos crecer juntas en este proyecto y que sea un lindo programa para todas. Y Alfon, que pasó de invitada, porque el año pasado vino como invitada. Oyente. Este oyente. Nos vamos a perder a esa Mabel que nos mandaba dibujos. Ay, ¿te acordás los dibujos del año pasado? Oh. La sobrina de Alfon. Y ahora es una Mabel. Hola. Bueno, yo acá vengo con tremenda manija por mañana. Y la verdad, recontenta. Yo era muy fan del programa, así que feliz de estar acá. Gracias, Alfon. Está, 7 de marzo. Tenemos el programa previo al 8 de marzo. Va a ser un programa especial, el de la semana que viene, que no sé qué fecha es. ¿Qué fecha es la semana que viene? 14 de marzo también va a ser un programa especial, porque va a ser un programa especial post-marcha del 8 de marzo. Estamos manijeadas con la marcha del 8 de marzo como nunca. Y vamos a seguir la manija por eso. La semana que viene también, de lo que pase en esta marcha, que los últimos 2 años fue la marcha más multitudinaria que ha habido en nuestro país. En Montevideo es donde se convoca más gente, obviamente, porque es donde vive la mayor cantidad de gente. Y esperemos que mañana ni la lluvia ni nada nos detenga para salir a marchar. Ah, yo creo que no. Lo que tenemos para ahora comentarles a ustedes es la convocatoria que tenemos del Encuentro de Feministas Diversas. Ya saben ustedes que somos parte de este colectivo y se las vamos a leer en este momento. Este 8 de marzo nosotras paramos, porque en Uruguay nos matan cada 9 días, porque el acoso callejero permanente no nos deja circular libres y tranquilas por la ciudad, porque no podemos caminar de noche sin tener miedo a no llegar, porque si denunciamos un abuso, la prensa y la justicia nos revictimizan y culpabilizan, porque si nuestros hijes son víctimas de violencia, la culpa siempre es nuestra. Porque la mayoría de las mujeres víctimas de femicidio son asesinadas en su propio hogar o tenían una relación íntima con el asesino. Porque la violencia intrafamiliar es parte de nuestra vida cotidiana. Porque nos acosan, nos abusan, nos violan y nos matan. Porque nos desaparecen, porque somos víctimas de trata y explotación sexual. Porque si somos afro, migrantes, indígenas, pobres, gordas o estamos en situación de discapacidad, sufrimos aún más discriminación, violencia y represión. Porque en los centros de salud mental estamos expuestas a todo tipo de abusos. Porque nuestro ser mujer no se limita a la normalización impuesta. Somos cis, intersexo, trans, queer, heterosexuales, lesbianas, bisexuales y luchamos contra los miedos y las vulnerabilidades que no nos permiten reconocernos y vivir libremente, porque el heteropatriarcado capitalista nos violenta todos los días. Porque trabajamos más horas pero ganamos menos, porque el cuidado de niñas, personas con discapacidad y mayores recae principalmente sobre nosotras, aunque trabajemos fuera del hogar, y eso condiciona nuestro desarrollo en la vida pública, porque más de la mitad del trabajo que realizamos no es reconocido como tal, pero se nos exige y culpabiliza si no lo hacemos. Porque somos las más perjudicadas por el avance del conservadurismo y el fascismo en América Latina. Porque la pobreza en Uruguay, en los países dependientes y en todo el mundo está feminizada. Porque la brecha de género condiciona nuestras elecciones y nuestras aspiraciones. Porque el techo de cristal hace que no ocupemos en números significativos altos cargos en gobiernos ni empresas, ya sea públicas o privadas, aunque estemos mejor calificadas que los varones. Porque a pesar de ser mayoría en la sociedad y estar preparadas y comprometidas, nuestra voz es minoría en el Parlamento, en los medios de comunicación y en los altos grados universitarios y en los sindicatos. Si paramos las mujeres, paramos el mundo. Encuentro de feministas diversas. Tenemos que decir que tenemos un equipo de contenidos que ha redactado esto, unas compañeras de fierro en todo el FE, así que tremendo laburo. Bueno, hermosa la convocatoria del paro del FB, y bueno, por supuesto un gran trabajo de las compañeras que este mes y el mes pasado han laburado abundante porque salimos con contenidos de, bueno, el día de tal cosa, y eso requiere muchísimo trabajo para ponerle pienso a los temas que nos importan. Justo esta convocatoria me hacía pensar en algo. Sobre, bueno, qué hizo la central sindical de no apoyar el paro 24 horas de mujeres. Es verdad que en la mayoría de los sindicatos, en las comisiones directivas, hay muy pocas mujeres, incluso en sindicatos de la educación, donde sabemos muy bien que la mayoría de las trabajadoras son mujeres, y sin embargo, ves que o hay paridad o hasta hay más hombres en ese tipo de cargos. Y bueno, algo también se traduce en el PIT-CNT, donde la mayoría de los que cortan el bacalao son hombres, por supuesto, y por tercer año consecutivo no apoyaron el paro de mujeres. Lo que sí se aprobó fue algo idéntico a los años anteriores, es hacer un paro parcial desde las 16 horas, lo cual hace que muchas mujeres sindicalizadas no tengan el apoyo porque su sindicato no las respaldó y porque la central sindical tampoco apoyó ese paro de 24 horas, y no van a poder parar porque si no pueden tener represalias. Conocemos muchísimos casos de estas mujeres. Hay otras mujeres que no pueden parar porque su trabajo es no remunerado en su hogar y no hay nadie que vaya a hacer esas tareas. Y otras que no pueden parar porque realmente tienen un trabajo muy precario, ni siquiera están sindicalizadas, y lamentablemente las que sí podemos hacerlo somos las que tenemos que tener la voz y salir a la calle mañana y hablar por nosotras y darle respaldo a esas compañeras. Bueno, se viene la música, como es clásico de Nola Madel. La selección esta vez la hizo Ara. ¡Ah, qué debut! Sí. Con todas las pilas. Bueno, el primer tema que vamos a escuchar es un tema de la cantante, compositora y guitarrista argentina Marilina Bertoldi. Previo a su carrera solista, fue la vocalista y compositora principal de la banda de rock Marilina con Orquesta. El primer trabajo discográfico de la banda, Somos por Parte, fue editado en el año 2011. Más o menos por la misma época, Bertoldi edita su primer trabajo discográfico solista llamado El peso del aire suspirado. Su tercer trabajo, Sexo con modelos, fue nominado a un Latin Grammy como mejor álbum de rock y ganó el premio Gardel como mejor álbum de artista femenina de rock. Su último trabajo, Prender un fuego, ganó el premio al mejor álbum argentino en la encuesta realizada por el suplemento No de Página 12, que se lleva a cabo desde hace aproximadamente 3 décadas. Con este reconocimiento, Marilina hizo historia al ser la primera mujer en ganarlo.